Onda Expansiva. Un programa de radio para subvertir conciencias. Buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva, bienvenidos a un programa más de esta vuestra radio que, como ya sabéis, trata de transmitir mensaje crítico y de subvertir conciencias a través de la red. Porque no se puede nacer y morir pidiendo trabajo. Y mi faceta de chico parado es muy diferente a la que tú te has formado. No siento vergüenza, no miro hacia un lado y sobre todo no soy un marginado. Voy frenando la caída, cada vez un poquito mejor. Voy frenando la caída. Disfruto tanto siendo tu amigo, pero si me traicionas acabo contigo. Y con la entrada ten mucho cuidado. Si frenas sobre mojado. Y mi faceta de chico parado es muy diferente a la que tú te has formado. No siento vergüenza, no miro hacia un lado y sobre todo no soy un marginado. Voy frenando la caída, cada vez un poquito mejor. Voy frenando la caída y me gusta que confíes en mí cuando todo parece perdido. Y si tú no te atreves a subir, pues creo que tendré que bajar. Frenando la caída. El próximo viernes 24 de febrero, en el espacio tangente de Burgos, se va a presentar el proyecto Aplicación Legal Desplazada 3 FIES, un proyecto realizado por la artista plástica Nuria Well, que vamos a tener la oportunidad de entrevistar a través del teléfono, en el que se trata de mostrar públicamente aquellos elementos que se están durante años denunciando del conocido régimen FIES, ficheros de internos de especial seguimiento, un régimen de aislamiento penitenciario que, a pesar de haber sido declarado nulo por el Tribunal Constitucional, se sigue aplicando en numerosas cárceles españolas. Tendremos también la oportunidad de conocer el trabajo que esta artista plástica Nuria Well está realizando y vamos a tratar de conocer cómo el conocido preso Amadeu Casellas, por suerte en la actualidad se encuentra ya desde hace tiempo excarcelado, ha contribuido a la elaboración de un proyecto que, como ya decíamos, trata de sacar a la luz aquellos aspectos que pasan inadvertidos quizás para el común de la población, pero que forman parte de las instituciones penitenciarias, forman parte del proceso de aislamiento y de tortura blanca, en este caso, que se está aplicando a gran parte de la población penitenciaria, de la población reclusa en este país. Voy frenando la caída. Voy frenando la caída. Voy frenando la caída. Cada vez un poquito mejor. Cada vez un poquito mejor. Cada vez un poquito mejor. Cada vez un poquito mejor. Voy frenando la caída. Y me gusta que confíes en mí cuando todo parece perdido. Y si tú no te atreves a subir, pues creo que tendré que bajar. Voy frenando la caída. Voy frenando la caída. Voy frenando la caída. Voy frenando la caída. Pues como comentábamos, al otro lado del teléfono tenemos a Nuria Well, que, como os decía, es una artista plástica que el próximo 24 de febrero, mañana mismo, en el espacio tangente, va a presentar el proyecto Aplicación Legal Desplazada 3 FIES. Muy buenas, Nuria, bienvenida a Radio Onda Expansiva. Hola, buenos días. Quizás la pregunta que es obligada, ¿qué es exactamente el proyecto que mañana mismo vas a presentar allá en este espacio de creación artística en Burgos? Sí, a ver, bueno, yo soy artista plástica y un poco mi línea de investigación se centra en analizar la ética de las instituciones que nos gobiernan y los abusos de poder permitidos por la legalidad que nos rige, ¿no?, por la legalidad establecida. Entonces he trabajado con diferentes instituciones como puede ser la policía, la escuela, la banca y en este caso pues la cárcel. El proyecto se constituye como, bueno, aplicación legal desplazada es una metodología de trabajo que utilizo, que es coger una ley, en este caso el reglamento FIES, y aplicarlo a la inversa, ¿no? De alguna manera, aplicarlo, en este caso, a los responsables de que esté vigente este régimen en la cárcel. El FIES es un régimen de vida que aplican a los presos que tildan de inadaptados o conflictivos o peligrosos. Hay diferentes tipos de FIES y yo estaba trabajando con los FIES 1, que son los presos inadaptados, ¿no? Que en muchos casos son presos políticos o presos politizados, o sea, los presos que saben las leyes, que reclaman los derechos dentro de la cárcel, que pueden ayudar a sus compañeros a hacer denuncias, pues estos presos los ponen en FIES, que implica aislamiento y incomunicación total, ¿no? Es un régimen de vida que los especialistas clínicos dicen que es tortura blanca, o sea, tortura psicológica, porque son unas medidas como bien heavy, ¿no? Y entonces el proyecto en concreto en lo que ha consistido es en mandar cartas a todos los presos FIES que he podido encontrar su dirección de España y pedirles un dibujo, un poema o una pequeña narración a modo de hoja de reclamación, ¿no? Como para visibilizar la situación a la que están sometidos y hacerlo público, porque es algo que no se conoce. Con todas estas cartas que he recibido y todos los poemas y dibujos, lo que he hecho es pues mandarle cada día uno de estos poemas o dibujos al responsable político que legalizó el FIES el año pasado, ya que anteriormente el FIES se declaró nulo porque vulneraba muchos puntos de la Constitución española, del Código Penal y del Reglamento Penitenciario, pero el año pasado lo volvieron a legalizar. Esta es una parte de la aplicación legal desplazada y la otra es que le mandé a los medios de prensa oficiales, a los responsables de justicia, les mandé un sobre también con información de estos testimonios y los invité a una rueda de prensa donde les daríamos más información. Yo tengo constancia de todos los periodistas que recibieron este material y un poco la idea es contraponer pues quién lo recibió y quién publicó, ¿no? Que casi ninguno publicó y también es como para remarcar eso, ¿no? La responsabilidad que tendrían en hacer visible a la sociedad esta situación y que no lo hacen, ¿no? Esta es un poco la idea del proyecto. Después, aplicación legal desplazada, vamos a asistir a una exposición, a un conjunto, sí, de... Eso es una exposición en la que, como bien nos comentabas, se retrata el régimen FIES. Sí. Hay una película de referencia en este caso, como es Horas de Luz, que relata la vida del conocido también preso FIES, Juanjo García. No sé si has tenido, Nuria, la oportunidad de ver esta película, sí, y si es así, me gustaría que nos dijeras si lo dramático que se muestra en este film coincide con la realidad carcelaria de un preso FIES. Sí, he visto la película, de hecho conozco a Juanjo, él ha colaborado en el proyecto también. Juanjo ya está fuera, ya no está en FIES, pero me ha pasado material que poemas y dibujos que había hecho cuando estaba en esta situación. Y sobre lo que me pregunta si lo refleja, me parece que la realidad es bastante más fuerte que la película, pero de todos modos tengo que decir que la película o sea, refleja cosas que yo pensaba que no dejarían grabar, ¿no? Dentro de la cárcel, por ejemplo, o sea, la película está bien, pero los presos hablan de torturas físicas muy duras que en la película no se ven, ¿no? Hay quien define, o ya de forma clásica se define el FIES como una cárcel dentro de la cárcel. Me gustaría que a nuestros oyentes, que quizás no están acostumbrados con o no están habituados a este tipo de terminología, le explicaras exactamente cómo es el régimen de vida de un preso FIES. ¿Cómo es el día a día de una persona que está sometida a este régimen de aislamiento? A ver, son 23 horas en la celda solo. O sea, solo puede salir una hora al patio, normalmente solo o con algún otro compañero, pero eso, son 23 horas totalmente solo, solo puedes tener dos libros dentro de la celda, tienes que comer en la celda, cuando vienen los guardias te tienes que poner firme, apoyado en la pared, te hacen cuando entras y sales de la celda para ir al patio, por ejemplo, te hacen cacheos integrales, que son muchos presos, como lo llevan muy mal, porque es como, como una humillación total, ¿no? Aparte están solos, total control, o sea que es como un poco ilógico también. ¿Qué más? Bueno, esto creo que son, bueno, los puntos así de los de más heavy, ¿no? También por la noche, hay, en el reglamento pone que a cada hora se tiene que hacer una revisión de la celda. Eso es que cuando estás durmiendo, cada hora vengan los carceleros con la linterna en la cara, básicamente, y eso es una alteración total del sueño y del estado de cualquier sujeto, ¿no? O sea, las medidas, los especialistas clínicos, cuando las analizas todas, dicen que es eso, ¿no? Que es tortura psicológica porque altera a cualquier persona que esté sometido todos los días a estas medidas, ¿no? También a nivel ya más físico, también los médicos dicen que cuando esta gente sale de la cárcel ha perdido la capacidad de ver a larga distancia, porque como están todo el día metidos en una celda de 2 metros por 2 metros, totalmente, o sea, sin salir de ahí, pues se las anula esa capacidad, ¿no? Y sobre todo también... Sí, adelante, por favor. Todas las comunicaciones con el exterior están revisadas, todas las llamadas también, y por ejemplo, cuando ellos hablan de tortura blanca, los presos también dicen porque, por ejemplo, si tienen que, su familia los tiene que visitar, ¿no? Tienen un vis-a-vis, por ejemplo, pues los carceleros les dicen a la familia que la persona no ha querido salir, cuando es mentira, y eso los presos es como, dicen que es mucho más heavy eso que no la tortura física a la que se ven sometidos, ¿no? Porque si llevas 3 meses esperando para ver a tu madre a media hora en el vis-a-vis, y porque sí, por un abuso de poder, dicen los carceleros que no y ya, y no la puedes ver, pues que eso es mucho más difícil de gestionar mentalmente a nivel psicológico que una tortura física, que estarás un mes con el moratón o con el dolor, pero bueno, que es más fuerte la tortura psicológica que la física. A mí de las cartas, de todo lo que me mandaban los presos, a mí lo que me inquietaba más es cuando me describían la tortura física, ¿no? Soñaba por la noche con lo que leía, o sea, bien bien fuerte. Pero todos ellos coinciden en que es más difícil de gestionar la tortura psicológica, más irreparable que la física. En el proyecto que vas a presentar en Burgos, ha colaborado Amadeu Casellas, que es uno de los presos pies, por suerte ya se encuentra en libertad, que más ha contribuido a la lucha para denunciar este régimen de aislamiento. Me gustaría, Nuria, que nos comentaras quién es exactamente Amadeu Casellas y cómo llega hasta ti. Okay, Amadeu es un militante anarquista que... Bueno, después de la dictadura, él había expropiado bancos para dar el dinero a gente humilde de su pueblo para que pudieran, bueno, pues mejorar su situación. Y bueno, finalmente lo encerraron, ha estado, no recuerdo bien si 26 o 28 años en la cárcel, ha cumplido 8 años más de condena de lo que tenía que cumplir. Y bueno, entonces yo cuando pensé el proyecto, lo primero que hice fue hablar con algún preso FIES para ver si era pertinente el proyecto o no, porque yo no tengo ningún contacto, no tenía ningún contacto previo con la cárcel, ¿no? Entonces a quien fui a ver fue Amadeu. Intenté contactar con él y nada, me dijo que sí, que fuera. Lo estuvimos hablando y Amadeu fue como el que me dio el visto bueno. Y a partir de ahí, que para mí era súper importante, ¿no?, saber desde dentro. Amadeu ya está fuera, pero lo ha vivido durante muchos años. Si el proyecto le parecía pues adecuado y que podría contribuir a visibilizar y que los presos podían responder bien, bueno, todos estos matices y nada, y entonces Amadeu ha sido ahí como un poco el aliado en todo el proyecto. En la rueda de prensa que hicimos, él estaba como testimonio, ¿no?, de la tortura institucional que recibía en la cárcel, y también en Espacio Tangente Mañana pues también lo propuse si quería venir y él encantado de venir a difundir su experiencia. El régimen FIES, que fue, corrígeme si me equivoco, Nuria, creado en los años 90 por el gobierno del PSOE, por un señor que se llama Antonio Asunción, fue declarado nulo y, según nos comentas, ahora ha sido legalizado. ¿Qué cambia en la situación para los presos? con esta legalización de facto de su del régimen. No cambia nada, o sea, en el 91, a ver, un poco la historia del CIES fue que, bueno, durante la dictadura mucha represión en la calle y también en la cárcel, evidentemente. Entonces, cuando la transición, en la calle empezaron a haber cambios y la cárcel pues continuaba igual, ¿no? Entonces los presos se unieron, crearon la COPEL, que es la Coordinadora de Presos en Lucha, y empezaron a hacer motines porque era la única manera que tenían de visibilizar al exterior la situación que ellos estaban sufriendo. A raíz de estos motines fue cuando se creó el CIES, ¿no? ¿Qué es esto? Aislamiento e incomunicación total. O sea, los presos más políticos, más que estaban en lucha, los aíslan, los separan, y es una manera de disgregar los motines, ¿no? Entonces, bueno, ahí por este motivo se creó el CIES, ¿no? Cuando lo declararon nulo, según todos los testimonios, continuó funcionando el CIES en la cárcel, o sea, no cambió nada, simplemente que pues era ilegal, pero igualmente se continuó aplicando. Un dato importante es que lo de aislamiento e incomunicación total, lo que hace es que sea que todo lo que pase ahí dentro sea con total impunidad, porque no se puede sacar al exterior o cuesta mucho, ¿no? Entonces, bueno, el año pasado, cuando lo volvieron a legalizar, simplemente lo que hicieron fue aplicar el mismo reglamento, pero incondicional. O sea, por ejemplo, los carceleros pueden por la noche entrar a cada hora a revisar la celda. O sea que simplemente fue una cuestión de lenguaje, ¿no? Pero básicamente desde el 91 se está aplicando la misma metodología. Pues muchas gracias, Nuria, por tu aportación. Vamos a tratar también de estar presentes en la presentación de este proyecto en el espacio Tangente y de charlar también, si se puede, con Amadeu Casellas, sí, para que nos dé, pues. Pues muchas gracias, Nuria, y hasta dentro de muy poco. Pues venga, muchas gracias a vosotros y un abrazo para todos. Honrado, escribe lo que piensa y no lo que le dicen los demás. expansiva. Abriendo brecha. Radio Libre desde Burgos. Capitalismo ha constituido organización.